الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخارج، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ورسمت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon zerbait esatearren eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Zuzenean ari gara 8:00tik 2 minutu pasata direnean Gasteiztik Alabe irratiaren bitartez entzuten gaituzuen ontzat, Bilbotik Tastaz irratiaren bitartez entzuten gaituzuen ontzat berriz. Igande eguerdi partea izango da. Gaurkoan, egia esan ez gaude ospakizunetarako, izan ere, oroitu beharrean gaude beste erailketa bat. Gogoan izango dugu bereziki gaurko saioan Vittorio Arrigoni, ekintzailea, nazioarteko solidarioa, nazioarteko elkartasun mugimenduko ekintzailea, iragan astean Gazan eraltzutena. Haren hilketaren inguruko zenbait albiste izango ditu gogoan, zenbait ausnarketa eta zenbait irakurketa, izan ere gaur egun arte ez dago argi zein edo zer interes dagoen haren erailketaren atzetik. Hori da segurazki Juani Rismaguirekin jorratuko ditugun gaietako bat. Juani Rismagui izango dugu gaurko saioan Ointifadaren mikrofonoetan. Juani Madril Extremadurako jatorriko palestinarra izan beharko genuke, izan ere urteak daramatza Palestinan bizi eta bertan osatu du familia. Gazan bizi izan da urtetan eta gaur egun Beitzajurren Belen inguruan bizi da. Eta hango giroaz hitz egingo dugu arekin, eta azken gertakizun honen inguruan berak segurazki ez du izango gu baino informazio gehiago edo berriagoa, baina segurazki bere hausnarketa interesgarria izango da. Kontu horiek izango ditugu gaur mintzagai, baina ohikoa denez, hasiera emango diogu gaurko irratzaioari, azken aste honetan Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, bai. Ze berri datozkigu Palestina aldetik azken aste honetan? Bueno, pues daki zuenez, aste honetan aste santua ospatu behar dute batez herri kristauek, eta honek bere eragina izango du, ba, sakratutzat duten lur horretan, eta lurralde horretan. Efe agentziak aste honetan honelako helarazi digu. Israel cierra el acceso a Cisjordania con motivo de la Pascua judía. El ejército israelí mantendrá cerrados a partir de esta medianoche durante 48 horas los accesos desde el territorio palestino ocupado de Cisjordania con motivo de la celebración de la Pascua Judía, que comienza mañana por la noche. Durante el periodo de cierre se permitirá el paso a personas que requieran atención médica, ayuda humanitaria o asistencia excepcional, reza un comunicado del ejército israelí distribuido hoy. Israel también permitirá el ingreso en su territorio a los palestinos cristianos que tengan en su poder los permisos relevantes y se les haya autorizado pasar para celebrar la festividad de Semana Santa. Los periodistas podrán viajar a Cisjordania, aunque se sugiere que coordinen antes con Israel sus desplazamientos. La medida aplicada en todas las festividades israelíes no afecta a los colonos judíos que residen en Cisjordania, por supuesto. Bueno, pues parece que vamos a poder, si somos cristianos, vamos a poder viajar a donde nos plazca, a lo que ellos consideran Israel, a cualquier lugar santo. Siempre que hayas tramitado el permiso con ellos, evidentemente. Eso es, siempre que a pesar de no tener la legitimidad ni la legalidad de su parte para poder hacerlo, siempre que ellos consideren que puedes visitar los lugares santos que consideres oportunos, y por supuesto siempre contrastándolo primero con las autoridades israelíes, cosa que no podrán hacer a pesar de lo que nos decía la noticia seguramente muchas personas que necesitan, pues, para su vida diaria cruzar la frontera, digámoslo así, que Israel ha montado entre Cisjordania y los territorios del 48. Bueno, eta Jerusalem izango da segurazki datozen egunotan kristauen ospakizunen topagunea, eta Jerusalem hain zuzen dago sionisten jomugan. La ONU denuncia medidas para alterar el estatus y la demografía de Jerusalem Este. Una serie de medidas y políticas contrarias al derecho internacional están afectando el estatus de residencia, así como el acceso a la salud y la educación de los 270.000 palestinos que viven en Jerusalén Este, área anexionada por Israel, según un informe presentado hoy por la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, la OCHA. Desde hace 20 años, los palestinos no residentes en esa jurisdicción, sino en Gaza o en Cisjordania, deben obtener un permiso para entrar, incluso si se dirigen a los lugares de culto durante el Ramadán y la Semana Santa. Esos permisos son además limitados y en caso de obtenerse su titular no se libra de tener que atravesar 4 puestos de control israelíes. A los palestinos que ya vivían en Jerusalén Este antes de la anexión por Israel se les considera como residentes pero no como ciudadanos en este país, por lo que requieren un permiso de residencia. Uno de los autores del informe, Ray Dolphin, explicó en rueda de prensa que desde 1967 Israel ha revocado 14.000 de esos permisos, más un tercio, 4.500 desde 2008. Explicó que ni siquiera el matrimonio da derecho automático a la residencia para los palestinos en Jerusalén Este y que se requiere un proceso de reunificación familiar que es muy costoso y virtualmente imposible desde el 2003. Según el informe de la OCHA, Israel también está utilizando la zonificación y las demoliciones para disuadir a los palestinos de vivir en Jerusalén Este. El 35% de la tierra ha sido confiscada por Israel para levantar asentamientos y solo el 13% del área municipal está destinada a construcciones palestinas, por lo que hay un déficit estimado de 1.000 viviendas anuales, explicó Dolphin. Frente a esta situación, consideró que las autoridades israelíes deben destinar zonas apropiadas para las construcciones palestinas y legalizar aquellas que se han ido levantando ante la imposibilidad de obtener un permiso. El experto dijo que unas 60.000 edificaciones, una cuarta parte del total, no están formalizadas. Asimismo, informó que Israel debe parar de construir asentamientos y restituir las tierras que confiscó sin motivo. La responsable adjunta de la OCHA en Jerusalén, Ri Gilani, recalcó que es momento de reaccionar ante el cambio demográfico que se está produciendo en Jerusalén Este, donde ya hay 200.000 colonos judíos frente a una población autóctona de 270.000 palestinos. Es momento de resolver esta situación antes de que se ponga en juego la presencia palestina en Jerusalén Este, comentó. Bueno, pues esto tiene un nombre, lo de las leyes que impiden el normal tránsito entre West Bank, entre Cisjordania y Jerusalén, es apartheid, y las políticas que están llevando contra la población palestina en Jerusalén tiene un nombre que se llama limpieza étnica. Bueno, eta palestinarren aurka beste neurri batzuk ere abian jartzen ditu Israelek egunero, eta hoietako asko, ba, Israelen preso dauden palestinarrei dagozkie. Aurreko astean, igandean, izan ere, atzo bertan, ba, urtero bezala, ba, preso politikoen eguna ospatu baino, ba, bueno, gogoratu zuten Palestinan ere, eta bueno, hainbat erakunde politiko eta erakunde sozial askok gogararazi zuten zenolako neurriak aurrera eramaten dituen Israelek palestinar presoen aurka. Bueno, gaur egun Israelek ematen dituen datuen arabera 5.716 preso palestinar daude Israelgo prisioetan, eta bueno, esaten dutenaren arabera azkenengo garaietan presioa eta batxiloketak areagotzen ari dira, adibidez Aguarta herrian aurreko astean gertatu ziren hainbat atxiloketa, eta gainera horretaz aparte familia, presoen familiatako zenbait pertsona 5 hain zuzen ere hil zituzten Israelgo okupazio indarrek. Beste neurri askoren artean, aipatzen dutenaren arabera, apartheidaren aurkako aktivismoa bultzatzeagatik eta kolonien aurkako aktivismo hori aurrea eramateagatik asko ari dira areagotzen atxiloketak, eta preso hoietako asko arrazoi hauengatik bihurtzen dira preso azken finean. Gainera, aurreko berriarekin lotuta dagoen beste datu bat aipatzen digute, ari direla areagotzen Jerusalem ekialde Jerusalengo ekialdean gertatzen diren atxiloketak ere bai. Bueno, beraz, badaude arrazoiak salatzeko Israelen politika palestinarrekiko, eta batez ere preso dauden palestinarrekiko neurriak. Eta hoiekin batera, aipatu behar dugu Nazio Batuen erakundeak salatu duela presoen egoera hau. ONU pide que los 6.000 presos palestinos en Israel reciban un trato humanitario. Vaya, humanitario. El coordinador residente de Asuntos Humanitarios de la ONU en los territorios palestinos ocupados, Maxwell Gaillard, ha pedido a las autoridades israelíes que traten de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos a los cerca de 6.000 prisioneros palestinos que se encuentran en sus cárceles. Gaila subrayó que, independientemente de las causas de la detención, el imperio de la ley debe aplicarse a los 6.000 presos palestinos que se encuentran en las cárceles israelíes, según informó este lunes. Este representante subrayó que las políticas de Israel sobre los prisioneros palestinos plantean una serie de preocupaciones, parece que solo le plantean algunas preocupaciones, como la falta de claridad sobre la condición jurídica de estos presos, la ubicación y las condiciones de su encarcelamiento, las necesidades de acceso a la asistencia letrada y la prevención de las visitas familiares a los detenidos en Gaza. No permitir que miembros de la familia visiten a los prisioneros palestinos es incompatible con el derecho internacional humanitario. Rompe los lazos familiares y conduce al aislamiento casi total a esos individuos, algunos durante muchos años, apuntó Gaylar. Por otro lado, Gaylar mostró su especial preocupación por la situación de los cerca de 200 prisioneros palestinos con minoría de edad y también de 37 mujeres reclusas. Recordamos al gobierno de Israel la importancia de abordar las diversas necesidades y protección de los derechos específicos de los detenidos, especialmente vulnerables, de conformidad con los convenios internacionales sobre el trato de los detenidos. Los niños menores de 18 años tienen derecho a una protección especial y esto debe ser observado por las autoridades israelíes, según señaló Gaylar. Israel aprueba 3.800 millones de euros para pasar bases militares al Negev. El gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aprobó hoy una partida presupuestaria por ayer de 19.000 millones de shekels, unos 3.800 millones de euros, para el traslado de bases militares del centro al sur del país. El traslado afecta a las bases que se encuentran en los alrededores de Tel Aviv y otras zonas muy pobladas, un proyecto que está pendiente de aplicación desde hace 6 años por falta de presupuestos, informó el gobierno en un comunicado. Las principales pertenecen al Cuerpo de Inteligencia Militar y para 2018 serán trasladadas a distintas zonas del desierto del Negev. El traslado alentará la creación de miles de puestos de trabajo en zonas periféricas y la mudanza de personal cualificado al Negev de forma que contribuirán al desarrollo social en esa zona, explica la nota del gobierno israelí. Según la televisión pública israelí, el gobierno financiará una parte considerable del traslado con la venta de las fincas que quedarán libres, en su mayoría zonas muy cualitativas que esperan desde hace años proyectos de desarrollo urbano multimillonarios y que ya están en fase preliminar. El plan no afecta al Ministerio de Defensa, el único con sede en Tel Aviv, que está ubicado en pleno centro. Esto quizás venga a explicarnos por qué desde hace unos meses pues llevando a cabo una auténtica limpieza étnica contra las poblaciones de beduinos que ocupan esta zona del desierto del Negev. Ahora entendemos por qué tenían que liberar ese espacio. Bueno, eta gaurkoan ezinbestean, gogoan izan behar dugu beste eraildako ekintzaile bat. Iragan astean Juliano Merejamiz izan bazen, ekintzaile israelo-palestinarra Jeningo errefuxiatuen kanpamenduan eraitzutena, asteontan, iragan astean izan da Vittorio Arrigoni, ekintzaile italiarra, eraildutena. Eta gaur hain zuzen Il Manifesto egunkarian italian haren ama Egibia Beretta Arrigonik honako gutuna idatzi du. Vittorio nunca ha estado tan vivo como ahora. Hace falta morir para convertirse en héroe, para alcanzar la primera plana de los diarios, para que las televisiones se aposten delante de tu casa. Hace falta morir para seguir siendo humanos. Me viene a la memoria el Vittorio de las Navidades de 2005, encarcelado en la prisión del aeropuerto de Ben Gurión con las cicatrices causadas por las esposas que le segaron las muñecas, sin contacto con el consulado porque se lo negaron, aquel juicio farsa. Recuerdo que en Pascua de ese mismo año, cuando en la frontera jordana que está justo después de pasar el puente de Allenby, la policía israelí lo detuvo para impedirle entrar en Israel. Lo metió en un autobús y entre siete, una de ellos era una policía, lo pegaron con arte, sin dejar señales externas, como buenos profesionales que son, tirándolo al suelo y dejándole en la cara, como última ofensa, el cabello que le habían arrancado pisándole con sus poderosas botas militares. Vittorio era un indeseable en Israel, demasiado subversivo por haberse manifestado con su amigo Gabriel el año anterior junto a las mujeres y hombres de la aldea de Budrus contra el muro de la vergüenza, enseñándoles a cantar juntos nuestro canto partisano más bello. Oh, Bella Chao. No vi entonces televisiones. Tampoco cuando en otoño de 2008 un comando asaltó el pesquero en el que iba frente a las costas de Rafah en aguas palestinas y a Vittorio lo encerraron en Ramleh y luego lo mandaron para casa en buzo y zapatillas. Está claro que ahora no puedo sino agradecer a la prensa y a la televisión el que se hayan acercado de buenos modos, que se hayan apostado ante nuestra casa con respeto, sin excesos, y me hayan brindado la oportunidad de hablar de Vittorio y de sus decisiones ideales. Este hijo perdido, más vivo que nunca, que como semilla en tierra se pudre y muere, dará frutos frondosos. Lo veo y lo siento en las palabras de sus amigos, sobre todo en las de los más jóvenes, algunos cercanos, otros lejanísimos, que a través de Vittorio han conocido y entendido, aún más ahora, que se le puede dar un sentido a la utopía, que la sed de justicia y paz, la hermandad y la solidaridad tienen todavía ciudadanía y que, como decía Vittorio, Palestina puede estar también en el umbral de casa. Estábamos lejos de Vittorio, pero más cerca que nunca, como ahora, con esta presencia viva que se agiganta de ahora en ahora, cual viento que desde Gaza, desde su amado mar Mediterráneo, soplando impetuoso, nos entrega sus esperanzas y su amor por los que no tienen voz, por los débiles, los oprimidos, pasándonos el testigo. Sigamos siendo humanos, restiamo humani. Egidia Beretta Arrigoni, madre de Vittorio Arrigoni. Bueno, eta esta egin duen adierazpen bakarra, amak egin duen adierazpen bakarra, eta prentsan ere agertu zaigu honako berria. El cadáver no pasará por Israel. La madre del pacifista, Egidia Beretta, ha rechazado que el cuerpo de Arrigoni sea repatriado a través de Israel a pesar de las apelaciones de personalidades israelíes. Israel no le quería cuando estaba vivo y no lo tendrá ahora que está muerto, ha afirmado Beretta en declaraciones a la agencia de noticias italiana Agi. Arrigoni llegó a Gaza en verano de 2008 en el primer barco que llegó al enclave palestino con ayuda internacional a pesar del bloqueo israelí y vivía en la zona desde entonces. Tras conocerse su secuestro y asesinato, destacadas personales israelíes habían abogado por repatriar su cuerpo a través de Israel como gesto de reconciliación para no convertir su último viaje en un símbolo de odio y rechazo para quienes consideraba sus enemigos. En palabras del literato israelí Edgar Keret. Bueno, pues parece que no les han seguido el juego y a pesar del dolor que pueda suponerles e incluso la dificultad mayor para repatriar el cuerpo, pues la madre no ha querido pasar por el aro y no ha querido darles el gustazo de quedar bien, pues bueno, aprovechándose de la muerte de su hijo. Eta ez da Arrigoni gertatu zaionaren inguruan daukagon berri bakarra, izan ere, bueno, hainbat manifestazio gertatu dira baitziz Jordanian eta Gazan hilketa hau gaitzesteko, eta hoietako batean honakoa gertatu omen da. Emplean munición real contra protesta por Vittorio Arrigoni. Fue durante la protesta semanal en Milín, un residente de la aldea de 35 años fue herido en el hombro y en el pie por balas del calibre 0.22. Alrededor de 300 personas participaban en la manifestación semanal contra el muro en la aldea de Milín. Esta semana se dedicó a la memoria del activista italiano Vittorio Arrigoni, asesinado, presuntamente deberíamos añadir, por salafistas en Gaza. Los soldados comenzaron a disparar gases lacrimógenos contra la marcha pacífica conforme ésta se acercaba al muro, lo que obligó a la mayoría de los manifestantes a retirarse. Sin embargo, unos pocos permanecieron en la zona del muro. Burnat Samir, un residente de la aldea, se dio cuenta de que un francotirador estaba apuntado con su rifle a un grupo de manifestantes. Se acercó con el fin de advertirles y recibió dos disparos, uno en el hombro derecho y otro en el pie izquierdo. Poco después, agentes de la policía fronteriza israelí entraron en la aldea de Bilín enfrentándose a los manifestantes con gases lacrimógenos, balas de goma e incluso piedras. El rifle Ruger 10-22, que es con el que se dispara esta munición, fue empleado inicialmente como arma no letal, hasta que la muerte de varias personas provocó que fuera prohibido para dispersar manifestaciones. Parece que esto se les ha debido olvidar. eta ez da ba, gertatu den manifestazio bakarra eta ekintza bakarra, ba Rioni bere familia eta bueno, bere inguru politikoari elkartasuna adierazteko beste hainbat ekintza egin dituzte eta Gazan ere bai. Cientos de palestinos honran la memoria del activista italiano Arrigoni en un acto en Gaza. Cientos de palestinos han participado este lunes en un acto funerario en recuerdo del pacifista pro-palestino italiano asesinado la semana pasada. Vittorio, Vittorio, corearon los congregados al paso del ataúd con los restos del activista italiano cubierto por una bandera palestina. El cuerpo ha sido trasladado desde un depósito de cadáveres hasta una ambulancia que llevará el cadáver hasta la frontera con Egipto, desde donde será repatriado a Italia. Además, Janilla anunció un funeral nacional para rendir tributo a Vittorio Arrigoni. El activista italiano fue localizado muerto ahorcado en una casa abandonada a las afueras de la ciudad el viernes por la mañana, horas antes de que se cumpliera el plazo dado por los propios secuestradores. Este mismo lunes, la fuerza ejecutiva, la policía del gobierno de Hamas en la Franja de Gaza, ha divulgado las fotografías de cuatro hombres presuntos responsables del secuestro y asesinato del activista. Contamos con mucha información. Creo que no estamos lejos de atrapar a los asesinos en plazo corto. Tenemos toda la información, ha explicado un portavoz del gobierno de Hamas, Ghazi Hamad, en declaraciones a Reuters. Hay que decir pues que la autoría de este asesinato pues es bastante incierta y todo apunta o pega un tufo a guerra sucia pues bastante importante. Habida cuenta de que todas las facciones palestinas pues han condenado el asesinato de este conocido activista pro-palestino. Sí, tal vez aunque lleguemos a saber que fueron palestinos quienes efectivamente lo asesinaron, no sabemos quién ha planeado esto, quién lo ha pagado y con qué razones. Desde luego no ahora, aunque tal vez más adelante podamos tener más información al respecto. Lo que sí sabemos bien claro es a quién beneficia, que no es que otro que Israel, y quién es el objetivo de este asesinato, que es el Movimiento de Solidaridad Internacional. En este sentido, publican una carta pues firmada por varios conocidos activistas del movimiento BDS. Carta pues que bueno, todavía está recabando más adhesiones, será publicada en breve, y en la que dicen así: las personas abajo firmantes queremos mostrar nuestro pesar por las muertes de significados activistas ocurridas en los últimos días en Palestina. Tras mostrar nuestras condolencias a las respectivas familias de Giuliano y Vittorio, y ante algunas respuestas reactivas y la confusión creada en el mundo del activismo, la militancia y la solidaridad en general, queremos expresar que el asesinato de los dos activistas tiene a nuestro entender un único objetivo: servir a los intereses sionistas. Estas muertes, por un lado, pretenden deslegitimar al pueblo palestino, haciéndoles parecer un pueblo de salvajes ingratos, lanzando el mensaje al mundo de que no se debe ayudar ni ser solidario con el pueblo palestino porque son peligrosos y malvados. Por otro lado, se intenta meter miedo al movimiento solidario a nivel internacional, se intenta debilitar la fuerza tanto de las personas involucradas directamente como las de aquellas que sienten simpatía por las acciones que evidencian el apartheid que Israel lleva a cabo con toda la población palestina. Hablamos tanto de la acción que dentro de un mes llevarán a cabo el movimiento Free Gaza con la botadura de la segunda flotilla de la libertad, como de la campaña que a nivel internacional lleva implementándose exitosamente desde hace 5 años de boicots, sanciones y desinversiones al Estado de Israel. El pueblo palestino hoy más que nunca necesita del apoyo y de la solidaridad internacional e internacionalista. Los conflictos internos que los palestinos tienen, como cualquier otro pueblo, solo ellos y ellas deben solucionarlos, y en absoluto debe ser materia de discusión para la solidaridad internacional. Nuestra lucha es de apoyo al pueblo palestino en la consecución de sus derechos legítimos e inalienables. El proyecto sionista sigue vivo, pero tiene miedo y es más débil de lo que hace creer al mundo. Si algo le da pánico es la democracia y la justicia. Por tanto, ante la reciente avalancha de fuerzas sociales desestructurando injusticias que parecían perennes y afianzando luchas para construir una realidad basada en los derechos sociales y democráticos en el mundo árabe, Israel necesita deslegitimar al pueblo palestino y a todas las personas que nos solidarizamos y trabajamos por la causa palestina como la causa de la liberación Liberación Nacional que es. De esta forma tienen la excusa para atacar, encarcelar o asesinar tanto a palestinos como a quienes nos solidarizamos con su causa, que es la causa de todos los pueblos que luchan por sus derechos. Por todo ello, y como hemos dicho al inicio, mostramos nuestra absoluta repulsa por estos asesinatos que, independientemente de quienes los hayan ejecutado, nada tienen que ver con la verdadera esencia del pueblo palestino. Queremos dejar claro que vamos a seguir caminando, sin duda alguna, junto al pueblo palestino, uniendo luchas y solidaridades. Y parafraseando la letra de una canción del grupo BKC, uno de los firmantes de este manifiesto, lanzamos la siguiente reflexión. ¿Quién gana con la muerte? Quien gana con la muerte se queda satisfecho. Bueno, eta beste artikulu bat irakurri nahi dizuegu, titulu honen pean ba hilketa honen inguruan bere hausnarketak plazaratzen dituena. Vittorio Arrigoni, manifestante humano. Me gustaría ilustrar este artículo con la fotografía que ofreció el diario italiano El Manifesto junto a un texto de su amigo Michel Giorgio. En lugar de elegir la imagen del vídeo en que Vittorio Arrigoni aparece cautivo y ensangrentado con una venda en los ojos y las manos atadas a la espalda. Parece que lo más actual sea el cuerpo asesinado del cooperante italiano secuestrado en Gaza y hallado en una casa abandonada de la franja, según fuentes de los servicios de seguridad de Hamas a la agencia Reuters. Pero yo me quedo con la imagen más trascendente de Arrigoni que su amigo Michel ha seleccionado para glosar su vida, por la vida que nos deja cuando ya nadie puede rescatar la suya. En la foto aparece el colaborador de El Manifesto al lado de una niña palestina de Gaza que pasa su brazo por el hombro del amigo de su pueblo. Arrigoni pertenecía al Movimiento de Solidaridad Internacional, una ONG pro-palestina, y se sintió llamado por esa causa cuando Israel desató sobre Gaza la Operación Plomo Fundido, la invasión militar que acabó con la vida de casi dos centenares de niños y niñas como la que abraza Vittorio. Entonces, sin ser periodista, se hizo corresponsal del diario El Manifesto, en cuyas páginas vino publicando un blog sobre la vida cotidiana en la franja. De la Operación Plomo Fundido quedó como testimonio un libro cuyo título lo dice todo, Gaza, Restiamo Humani. Gaza, seguimos siendo humanos. Entresaco muy deprisa algunas de las reflexiones del autor sobre su obra. Es la crónica de tres semanas de derramamiento de sangre, escrita con lo mejor de mi capacidad y en una situación de inseguridad absoluta. A menudo transcribo el infierno que me rodea inclinado sobre un cuaderno arrugado, en una ambulancia con las sirenas en marcha, o tecleo en mi ordenador dentro de un edificio sacudido por las explosiones. Son páginas manchadas de sangre o impregnadas de fósforo blanco. Un grupo islamista salafista, de esos que se mueven como marionetas al servicio de oscuros intereses, había anunciado que el secuestro de Vittorio Arrigoni acabaría con su muerte si en el día de hoy, por el jueves, creo recordar, el gobierno de Hamas no liberaba a varios detenidos, entre ellos el líder salafista Abu al-Waled al-Makisti. El grupo cumplió su amenaza sin dilación y con extraña y urgente prontitud, por no decir con apresuramiento. Puede que estrangulando a quien tan comprometida voz dio de la última masacre sufrida por el pueblo palestino, crean sus asesinos que van a contribuir a mermar la solidaridad del mundo con esa causa, algo que en última instancia solo tendría como beneficiario al Estado de Israel. Pero estamos convencidos, tenemos que estarlo para seguir siendo humanos como Vittorio, de que las palabras sembradas por Arrigoni no acabarán con las flotas de la libertad que mueve el viento de los corazones manifestantemente humanos, como el suyo. No dejéis de buscarlas en la librería para que sigan latiendo. Número 48. Hallaron en su pecho un candil de claveles y de luna. Estaba allí tirado, muerto sobre una piedra. Hallaron una caja de cerillas, un permiso de viaje y sobre el tierno brazo unos dibujos. Su madre le besó y le lloró después, año tras año. La zarza le creció sobre los ojos y aumentaron las sombras. Cuando mozo, su hermano fue en busca de trabajo por todos los mercados de la ciudad. Cogiéronle, no llevaba permiso de viaje, llevaba por las calles, entre otros, sus baúles podridos. Así murió la luna, niños de mi pueblo. Mahmoud Darwish. Bueno, y seguimos adelante en Wintifada, abriendo los micrófonos a la invitada que antes os anunciamos, a Juani Rismagui, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Juani, arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? ¿Qué tal? Bueno, pues Juani, para los que no conozcáis, es una pues ya veterana colaboradora de nuestro programa Wintifada y de la radio Alabedí. Y bueno, pues aunque madrileño extremeña de origen, pues lleva muchos años viviendo en Gaza y últimamente en Beisajur, donde pues ha formado su familia y vive allí. Es colaboradora de los Health Work Committees, los comités de trabajadores de la salud. Y bueno, pues ahora que se encuentra de visita pues por Madrid visitando a la familia, y hemos aprovechado que la llamada no sale más barata pues para tenerla nuevamente en los micrófonos de Wintifada. Y bueno, hemos llevamos un rato hablando del fallecimiento de este activista italiano, del que quizás pues luego comentaremos también tus impresiones, pero en primer lugar, y como estás recién llegada de Beisajur, pues queríamos hablar sobre esta localidad cercana a Belén y sobre el ambiente que allí se vive, porque hace unas semanas pues teníamos también en los micrófonos de Wintifada una entrevista que realizaba Sergio Yanni a los jóvenes que se encuentran acampados en la plaza de Belén. Y bueno, pues parece que de alguna manera, por contagio de todo este movimiento que es movimiento juvenil, espontáneo y revolucionario que se está dando en el mundo árabe, pues también allí en Palestina y en concreto en Beisajur y en Belén, pues también se está moviendo la juventud. ¿Cómo está el ambiente, Juani? Pues mira, hola, buenas tardes a todas. Buenas tardes. Siempre encantada por estar siempre con vosotros en vuestra radio. Pues mira, yo me vine dos días después de que terminara más o menos, digamos, la revolución en Egipto y empezara la de Libia. Y el asunto es que estuvo después de una semana de venirme yo, por medio de mi familia, que me comunico diariamente con ella, pues le voy preguntando, fue una reunión de las universidades, por medio de estas redes sociales, entre las de Gaza y las de Cisjordania, hicieron un acuerdo para hacer manifestaciones para obligar al gobierno palestino, a la Autoridad Nacional Palestina, a que se reunificaran las fuerzas políticas. Ese ha sido el principal motivo, ¿no? Digamos que es una especie de, como dices tú, un contagio por de las juventudes de todos estos países árabes que últimamente se han levantado, y con toda la razón, para luchar contra la tiranía de estas teocracias y países que están gobernados por dictadores. Entonces, digamos que nosotros queríamos que, en vista de la mala situación de Palestina últimamente y la división interna tan grave que está ocasionando, por supuesto, cada vez peores condiciones de vida a toda la población, aislando Gaza por un lado y Cisjordania por otro, bajo la ocupación todavía, los jóvenes han decidido moverse y se han manifestado en bastante grave, por lo visto, en las dos partes. Yo sé que en Belén han creado una carpa, una tienda de campaña, y allí están, se mantienen unos cuantos jóvenes en huelga, así como en otra, creo que hay otra también en la Plaza de Almanara, en Ramallah, y en ello están reivindicando que, sobre todo, la reunificación política de la autoridad palestina, para que en realidad se consiga bajo esa unión un gobierno más fuerte y sobre todo para las necesidades y sobre todo para las futuras negociaciones con Israel. Lo que se transmitía, por lo menos en aquella entrevista que escuchábamos del Centro de Información Alternativa, era que pues bueno, muchos de los jóvenes que están participando en nuestras protestas pues no tenían tampoco una trayectoria de militancia en organizaciones políticas, que era un movimiento muy espontáneo y bueno, pues como decíamos... Totalmente. Generalmente estas revoluciones, si te has dado cuenta, y en todos los países árabes que ha sucedido, es esa. El kit y el núcleo principal de la rebelión han sido los jóvenes, han sido sus reivindicaciones, no han sido fuerzas políticas ni tampoco religiosas. Y eso le ha dado una autenticidad y un valor añadido, sobre todo también más fuerte, porque es una especie de rebelión muchísimo más fuerte y más encauzada a conseguir derechos que son fundamentales en la vida de las personas. Como hemos visto, hablamos de los ejemplos de Egipto y de Túnez, donde pues han sido la juventud la que se ha movilizado, han llegado incluso pues a derrocar a los gobiernos, pues gobiernos que hasta entonces eran pues los principales aliados también de los intereses estratégicos de Israel en la zona. No sé si ves que se puede dar algo parecido en Palestina, que estos alzamientos populares lleguen, en este caso serían dirigidos contra la autoridad palestina o tendrían realmente una capacidad de transformar la situación o... Yo no sé hasta qué punto ahora están en ese aspecto, pero creo que el verdadero la verdadera razón de todo esto es derrocar la actual autoridad palestina, sobre todo que reúnan todas las fuerzas políticas, haya unas elecciones limpias y que sean reconocidas por la comunidad internacional y con ellas un nuevo valor y potenciación de la población palestina en vista a la reivindicación autonómica, bueno, total, ¿no?, nacional del país. Yo creo que estos jóvenes a la larga pueden conseguirlo, lo que pasa es que necesitan todavía mucho más fuerza. Y date cuenta que para nosotros es mucho más complicado, porque estamos bajo la ocupación israelí y los israelíes no van a dejar fácilmente que estos jóvenes pues realicen esta revuelta, ya que yo creo que Israel está bastante ahora preocupada y bastante asustada por los cambios que se van o pueden suceder dentro de los países árabes que están a su alrededor. Y sobre todo estas revueltas pueden influir mucho negativamente en que se pierdan mucha hegemonía y que Estados Unidos, y tal como he leído últimamente, también pierda valor dentro de Oriente Medio. Por lo tanto, a Israel se le están abriendo muchos bandos y todo esto pues repercutirá. Que ojalá repercuta a la larga en que la autoridad palestina cambie y que podamos tener por fin una unidad total. Y eso es lo que aspiramos. Que se pueda conseguir, pues es una incógnita, porque los medios son escasos y ya veremos cómo se puede realizar. Juani, buenas tardes. Parece que Israel se está aprovechando también un poco de que en Oriente Medio ahora los focos de las cámaras parece que están sobre otros lugares, primero sobre Libia, sobre Egipto, sobre Túnez, para proseguir con su política de limpieza étnica, con los bombardeos entre comillas selectivos, porque hemos visto que durante las últimas semanas, casi dos meses ya que los medios han ocupado otras cosas, ha seguido especialmente en Gaza, donde tú vives, en los bombardeos, y donde se han seguido asesinando población civil indiscriminadamente, y además con un poco, digamos, de aumento del ritmo y de las consecuencias graves para la población, ¿verdad? Sí, yo creo que ese Israel siempre está por la labor de nunca dejar de golpear a Gaza. Es una estrategia que tiene y que cree que con eso puede limitar la fuerza o puede limitar o debilitar, digamos, interiormente la población. Eso lo hace normalmente, pero sí es verdad que él ha aprovechado que la comunidad internacional está ahora dirigida hacia otros problemas más graves, porque la gravedad del asunto de Gaza ya lleva alargado durante años y me parece vergonzoso. Una de las cosas que más me ha causado a mí más vergüenza y más enfado ha sido que la comunidad internacional enseguida han puesto un espacio aéreo de protección para una en Libia, y sin embargo a la población civil de más de 1,5 millones de personas no se la protege en absoluto. Pues a mí me parece que es una auténtica vergüenza por parte de las Naciones Unidas. Pero Israel es un yo siempre digo que es un bicho malo que está ahí, que no quiere la paz en absoluto, más la ha querido, sus intereses están por encima de todo y aprovecha de cualquier debilidad o de cualquier momento para atacar a siempre lo más débil. Si tuviera delante una posición realmente un país fuerte, no creo que ni se atreviera, porque no lo ha hecho y no creo que lo haga. Pero lo más débil, que es lo que tiene Gaza, y él teme mucho también Gaza, porque con el cambio que puede haber de gobierno en Egipto pueden cambiar mucho en situación de estrategias militares y políticas. Por lo tanto, él quiere debilitar bastante lo que es la franja de Gaza. De todas maneras, es algo que lo llevamos desde hace muchos años, más de 60 años, no hace falta que sean los tres últimos, que estamos en la misma situación, en la misma esto. Ahora están también plan de liquidar incluso a personas cooperadas o personas solidarias con Palestina, internacionalistas. Por lo tanto, no me extraña en absoluto todo lo que pueda salir de toda esta barbarie. Sí, precisamente esto que comentabas, pues queríamos recoger tus impresiones también. Hablábamos cómo Israel está viendo comprometida su hegemonía estratégica en la zona, pues con todos los cambios políticos que se están dando en el mundo árabe, con todos los regímenes que se están derrocando, se está viendo también muy comprometida su opinión, su imagen pública internacional, pues con toda la campaña internacional de boicot cada vez más fuerte. De hecho, recientemente pues el Parlamento israelí aprobaba una ley en la que criminalizaba o consideraba delito pues la participación en esta campaña de BDS, y también pues se están viendo amenazados por las flotillas solidarias de ayuda humanitaria a Gaza. Sí. y bueno, pues quizás inevitablemente debemos de encuadrar de enmarcar dentro de ese contexto pues estos dos asesinatos que se han dado recientemente, ¿no? El de Giuliano Merjanes. Yo los asocio, sí, desde Giuliano hasta Vittorio y todas estas personas que están amenazadas continuamente. Incluso ha salido en el foro una lista de personas que son las indeseables y las buscadas, como dicen ellos. Yo creo que es un aviso muy grave, y además de un terrible, es realmente necrológico lo que han hecho, en el que han permitido y permiten que personas internacionales que son solidarias a un país sean asesinadas de la manera más brutal y de la manera más vil. Pero eso es una manera de avisar, ¿no? De avisar, porque él está ya muy... Yo, como digo siempre, cuando un perro está rabioso se te puede lanzar al cuello de la forma más terrible. Y yo creo que en estos momentos Israel es como un perro rabioso. Está molesto porque se está organizando esta flotilla, está molesto porque la campaña del boicot cada día avanza más y cada vez es más fuerte, y está molesto por muchas circunstancias y especialmente por las condiciones políticas que están surgiendo ahora alrededor de los países árabes. Por lo tanto, no te extrañe en absoluto que haga todo lo que tenga en su mano y emplee todos los medios posibles, incluso la muerte y la destrucción, con tal de salirse con la suya. Pero bueno, yo creo que esto, a la larga, les va a perjudicar. Por lo tanto, lo único que podemos hacer todos los demás es aguantar, seguir adelante y esperar a ver cómo se van solucionando todos estos aspectos, y que a la larga pues nos convenga a Palestina y podamos conseguir lo que más deseamos: paz y tranquilidad y un país, que es lo que más se merece este pueblo. Todavía, pues en las noticias que estamos recibiendo sobre el asesinato de Vittorio Arrigoni, este activista italiano en Gaza, pues son bastante controvertidas. No sé si tú, pues quizás a través de la gente con la que estás en contacto, pues puedes tener más información que nosotros, porque en un principio pues se hablaba de grupos salafistas, que es algo pues... Sí, también he oído yo, sí. Que es algo también muy extraño, ¿no? Nunca había oído un grupo salafista en Gaza, jamás lo había oído. Y no, yo le llamaría más gente encubierta, gente que puede ser palestina, pero trabaja para los israelíes, que es lo más seguro, pero bueno, no dice... sea lo que sea, y quien lo haya hecho, el extremismo está esto está ahí y en el fondo sabemos quién ha sido. Y esto van a hacer que circulen mucho. Hace ahora salió en el periódico que había dos chicos de la huerta que habían asesinado a los 5 colonos, cuando anteriormente la noticia no era esa. A mí me han dicho que también podían haber sido torturados los muchachos para que declararan que habían sido ellos, pero yo sé cómo vive la gente de Aguarta, que es un pueblecito que está al lado de Nablus, y han vivido siempre aterrorizados por los colonos, y vamos, a mí no me extraña en absoluto que la situación ahí en esa pequeña pequeño pueblo rural esté así. Entonces son las condiciones en las que vivimos allí y las situaciones, pues complican mucho el que se investigue la verdad o no. Aquí Israel es el que tiene sus fuerzas, el que dice todo lo, el que investiga, el que saca sus conclusiones, pero la realidad es la, lo que ocultan es la, la verdadera, de que ellos estamos bajo una ocupación, y lo que hagan y digan ellos tampoco va a ser a misa, y la gente ya cada vez tiene ellos menos credibilidad, por lo tanto poco a poco se irán poniendo las cosas en su sitio, pero bueno, ya veremos. En cualquier caso, la prueba del algodón es pues ver quién se beneficia de todo esto y quién es el objetivo, que es el Movimiento de Solidaridad Internacional, ¿no? Exactamente, que yo creo que van a por ello, yo también lo creo, sí. Tú como, bueno, como aunque ya eres pues más medio palestina, pero bueno, pues eres una persona conocida y de origen europeo, no sé si en ese sentido, pues y también tienes pues contacto con muchos brigadistas internacionales que viajan a Palestina, no sé si te parece que esto es un punto de inflexión que cambia pues la manera de percibir las cosas hasta ahora, ¿no? Que pensábamos, no es el primer activista internacional que muere en Palestina, pero sí que de una manera pues bastante mediática, y no sé si crees que esto puede suponer pues un punto de inflexión a la hora pues de amedrentar a tanta gente que va ahí solidaria, ¿no? Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que la actitud de cada otro es más de decir, pues no vamos a caer en la, en eso. Yo por lo menos estoy viendo dentro del foro donde estoy y de las personas que estoy hablando, es que están en sentido contrario, tienen mucha rabia, creen que es más justo y considerar que se le va a hacer un honor o un homenaje más al a Vittorio por su trabajo, por su amor a Gaza y por su amor al pueblo palestino, en el que todavía se hagan más actividades y sobre todo que la flotilla siga adelante. Nadie se ha acobardado, nadie le ha entrado miedo. Yo creo que el miedo y el no hacer las cosas es no intentarlas. Es verdad que la situación que estamos allí dentro es más complicada que la gente que está afuera, pero de todas maneras yo veo mucho ánimo en la gente, y aunque seguramente habrá un punto, como tú dices, de inflexión, de decir, bueno, a ver qué táctica vamos a emplear, yo creo que van a seguir adelante de una manera o de otra. Pues Juani, tenemos que ir terminando esta pues, interesante charla. Siempre pues bueno, es interesante conocer el punto de vista y el análisis de la gente que vive allí, ¿no? Y, y bueno, pues un placer compartir como siempre estos minutos contigo. Bueno, a vosotros, ya sabéis que yo no es que sea una perfecta analista, tampoco soy, pero bueno, yo más o menos soy una observadora, y es lo que veo y es lo que siento. Y yo creo que, bueno, a la larga, y aunque pasemos por muy malos momentos, y en todo el mundo y en todos los países y en todas las luchas se han pasado, por álgidos y por menos y por más, al final la misma prepotencia, la misma incapacidad de saberse de que algún día esto no durará mucho más, pues nos hará que encontremos lo que más deseamos, ¿no?, que es la paz y un país. Y si hay que estar ahí, pues está, y se puede hacer lo que se pueda, a lo que lleguemos y a lo que lleguemos. Gracias a vosotros por estar ahí siempre, por comunicarlo, por enseñarlo a los demás. Y es muy importante que vosotros, ya que los medios de telecomunicaciones son tan, tan contrarios y están tan controvertidos y nunca se dice y se ve realmente lo que realmente pasa, como vosotros sabéis, siempre es bueno tener un medio que cuente las cosas tal y como son, ni mal ni bien, tal y como son, y que la gente lo escuche y que lo sepa realmente. Pues Juani, un placer tenerte una vez más en Wintifada, y nada, pues buen viaje de regreso a Palestina, y seguiremos en contacto. Y sí, y tú también buen viaje. no vamos a coincidir en el tiempo allí, pero... Va a ver, por un par de días, pero bueno. Venga, salud. Ya nos veremos en otra ocasión. Claro, Agur, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Confesión. Soñé con la boda de la infancia. Soñé con dos ojos enormes. Soñé con la chica de la trenza. Soñé con un olivo que no se vende por unas pocas piastras. Soñé con las imposibles murallas de tu historia. Soñé con el aroma de los almendros prendiendo la tristeza de los largos nocturnos. Soñé con mi familia y el brazo de mi hermana ciñéndome un cinto de heroísmo. Soñé con una noche de verano, con unos cestos de higos. Soñé mucho, muchísimo. Perdóname por ello. Mahmoud Darwish. Hauxe izan da dena gaurkoz. Gaurkoan ba ezinbestean eraildako ekintzaile bat izan behar dugu gogoan, Itxorio Arrilloni. Eta laburpen gisa otera behar dugun ondorioa da zein ateratzen dion etekin honi eta noren aurka dagoen zuzenduta erailketa hau. Eta helburua nazioarteko elkartasun mugimenduak ikiltzea baldin bada, ba ez dutela lortuko. Torren astean zita badaukagu Wintifadan eta badakizue irratzaio guztiak entzun gai daudela irubebikoitza.herriak.org webgunean. Datorren astera arte, beraz, aio! Agur!